Hola amigos, estás escuchando Radio Crash de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Y también en la página de internet de Radio Crash, si nos buscas en los podcasts o en el archivo del programa. Estamos en el andén de Radio Crash, esperando a que suban al tren pues todos esos invitados que tenemos hoy, y así comenzar un viaje mágico lleno, como siempre, de doctrina rockera y existencial. Este será el viaje número 92. Otro viaje lleno de música y psicología que será distinto, pero no distante de ti. Bueno, nos vamos a subir al tren porque va a pitar su salida. Ya estamos en plena marcha. Este tren coge una velocidad que me encanta. El que os habla es Pablo Fernández, y el que ha llenado el tren con músicos y gente interesante es Wilson. Bueno, ya sabéis cómo funciona este viaje. Nos vamos de vagón en vagón a ver quién nos encontramos por allí. La gente le ha traído Wilson. Yo, que soy el presentador, apenas sé quién me voy a encontrar en los vagones. A veces lo sé y a veces no. Y hoy mismo, pues no lo sé. Así que voy al primer vagón a ver quién toca por ahí. We'll be right back. Señores, señoras, no, no es Bruce Springsteen. Es otro inglés, no Bruce Springsteen como americano, que se llama Ian Hunter, una estrella del rock inglés, como os he dicho, que empezó con una banda llamada Mott the Hoople, escrito Mott the Hoople. Que es, lo digo esto de cómo se escribe porque si no hay gente que puede conocer a la banda, pero por mi forma de decirla en inglés no lo entiendo. Mott the Hoople. Bien, esta banda salió a la palestra detrás de aquel movimiento musical llamado glam rock, del que también salió pues su principal fan y amigo, un tal David Bowie, que por cierto hizo una canción para ellos en el año 1972 y que fue su único éxito y se titulaba All the Young Dits, es decir, todos los jóvenes macarras. Y es la que nos van a tocar a continuación. Es por tanto el grupo Mott the Hoople con Ian Hunter a la voz y a los teclados. Spots from ripping off stars from his face. The funky little boat race. A television man is crazy, saying we're juvenile delinquent wrecks. Like, man, I need a TV when I've got T-Rex. Hey, mister, you guessed. I'm a dude, Dad. A mule, it's a real mean team, but we can love. Oh, we got love. Brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it up on his revolution stuff. What a drag, too many snacks. Drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta race some cat to bed. There's a concrete all around her. In my head, just in my head. Muy bien, pues era el grupo Mott the Hoople, No es una banda que recuerde como de primera fila, ¿no? Pero sí fue bastante importante. La prueba es que en sus giras tuvieron de teloneros a gente que luego fue muy súper famosa, como por ejemplo los Queen o los Aerosmith, casi nada, Bien, pero cuando se fue el buenísimo guitarra Mick Ralph a Bad Company, pues se fue con Paul Rogers, que le gustaba más el tipo de rock que hacía con Free. Bueno, pues entonces el grupo Mott the Hoople pues cogió como guitarrista al que solía ir con David Bowie, Mick Ronson, pero la cosa no cuajó, así que se separaron. Y ahí empezó lo bueno, ya que Ian Hunter no le quedó más remedio que empezar su carrera en solitario, y como era un fan de la música americana, pues se fue para allá en búsqueda pues de nuevos aires e inspiración. Allí grabó el disco titulado All American Alien Boy, algo así como un chico extranjero muy americano, bien, en el año 1976. Y lo hizo con músicos de primera, tanto yankees como ingleses. En él aparecen los Queen haciendo voces, el saxofonista David Sanborn, que aparece por todos los discos importantes, y sorpresa, sorpresa, el superbajista de jazz Jaco Pastorius, antes de entrar en Water Report y hacerse famoso, ¿no? Bien, para confirmar esto, Ian Hunter nos va a tocar el tema que se titula, igual que el álbum, All American Alien Boy, y en el que Jaco Pastorius, el bajista, hace incluso un solo de bajo. Bueno, pues cuando quieras. When I was born, and I was raised, all my life. Muy bien, muy bien, muy bien, Ian Hunter. ¿Qué os ha parecido? Con solo de bajo incluido y esa buena costumbre que tiene de meter coros femeninos en casi todas sus canciones. Tiene un gusto exquisito este tío. Bueno, Ian Hunter, pues en 1981 sacó un disco que es mi preferido de todos los que yo le he oído. En él aprovecha pues todas las experiencias anteriores y hace lo que quiere. Incluso tiene una canción dedicada a los ruidos. Sí, a los ruidos. En ella se queja de esos ruidos que son tan molestos que merman la salud y hasta la libertad. Ruidos en la calle, ruidos bajo la lluvia, ruidos contra una anciana, ruidos contra un bebé, ruidos. Y lo peor es que, según él, es el estado de la nación. Todos ruidos, ruidos, ruidos y más ruidos. Bueno, y al final acaba la canción diciendo: me gustan los ruidos. En fin, un tema de lo más impactante que yo he escuchado, ya que empieza así, con ruidos. Pero no os asustéis, ya que al final el tema es musical. Así que, Ian Hunter y amigos, cuando queráis, podéis empezar con el tema noises, es decir, ruidos. Estáis avisados, ¿eh? Empieza con ruidos y bastante especial. Certain streets and look for thought and thought to preach in streets and streets, they're not your drain. While waiting in the pouring rain for your old lady out of work, bought the baby. Get your shirt. Wait for the goddo to descend. What's happening the other end of the wards? I'm gallant knights with loving sword. Locked away in isolation, trying to figure out why they want to die, and that's the fate of the nation. Bueno, ¿qué os ha parecido todo este cántico a los noises, a los ruidos de la ciudad y tal? Este inglés, cuando fue a Estados Unidos a vivir y a coger inspiración y demás, pues se quedó de piedra, porque pasó de un barrio tranquilo de Londres a un follón allí en Nueva York de tres pares de narices, y no le quedó más remedio que hacer una canción hablando de los noises. Una canción en plan muy, muy, muy funky, y que siempre me ha encantado. Es una cosa muy, muy original. Bueno, Ian Hunter, pues en la actualidad sigue vivito y coleando, no solo en este tren, que está aquí sentado y sonriendo, ¿no?, sino también en el mundo real. Por ejemplo, en el año 2001 estuvo en una gira que se hizo en Estados Unidos acompañando a Ringo Starr, el batería de los Beatles. Y llevaban de bajista a Lake, de Emerson, Lake and Palmer, y a la batería femenina de Prince, es decir, Sheila E. Bueno, ya veis qué cuarteto más especial, ¿no? Bueno, en el año 2009 hubo una reunión de los primeros mods de Apple que llenaron 5 días seguidos el Apollo Hammersmith de Londres, uno de esos sitios sagrados del rock inglés. O sea que la gente se acuerda de ellos, porque llenarlo 5 veces seguidas solo puede hacer gente como Eric Clapton o algo así, ¿eh? Bueno, la gente tiene muy buen recuerdo y, como os digo, Ian Hunter sigue en activo. Bien, el último tema que vamos a escuchar a Ian Hunter es también de ese disco de 1981 y se titula Keep on Burning, es decir, manteniendo la llama, ¿no? Y yo creo que quiere hacer referencia a que se mantiene en forma, ¿no? Es un temazo de cuidado, es de los mejores que he oído yo en mi vida, y con un final de esos tipo gospel o espirituales negros en plan loco que te deja cao. En fin, que el que sabe, sabe, y nuestro invitado de hoy es de los que saben y saben hacer buen rock. Bueno, Ian Hunter, cuando quieras nos demuestras cómo te mantienes en la llama. Keep on burning. Lost keep on burning. Keep on burning. Can you feel my warmth inside you, babe? Se me han puesto los pelos de punta. Este final ya es la reoca. O sea, ya la canción es gloriosa, pero ya el final, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, queda, lo digo ya públicamente, esta canción queda para cualquier próxima vez que tengamos una actuación, la Crash Band, la soltaremos al final, sobre todo si estamos acompañados por las tres chicas maravillosas de KGB, que al final podemos armar lo que no está escrito. ¿No te parece? ¿Qué te parece, Stephen? Que ha llegado todo tarde, pero ha llegado, a ver si se ve él, si se ha imaginado cantando Keep on Burning, tema de Ian Hunter. Dime. Desde luego que... Bueno, primeramente volver a agradecerte que me dejes subir aquí en tu tren particular. Desde luego que sí, yo apuesto que sí. Yo no sé si los pelos como escarpias o el culo torcido, pero ese final memorable, ¿eh? es de armar la Marimorena, la de Dios es Cristo, sí. Sí, es para acabar, ya no pues luego ya... Eso, evidentemente, más alargado, ¿no? El final, desde luego. Más alargado y hasta que nos caigamos. Y bajar entre el público, sí. Y hacer una toma de palma así. Eso no se me había olvidado a mí. Claro, claro. Ah, sí, y dando un círculo ahí en el centro del... No se lo cuentes a nadie, esa es una cosa nuestra, ¿eh? Es verdad, son pequeños secretos que, bueno, vosotros esperad a la próxima actuación. Lo estamos viendo por la radio y decimos no se lo cuentes a nadie. Esto no tiene mucha coherencia. Tengo que decir que no la conocía, ¿eh? Que yo estaba, es verdad que cuando dijo el título Pablo, yo estaba pensando que era otro tema completamente diferente, pero me ha sorprendido más que gratamente, sí señor. Uy, muy bien. Bueno, este es el Tren de la Vida, que es un programa de Radio Clara de Gijón que suena en el 105 de la FM. Bien, ahora vamos a dejar el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Ian Hunter, y nos vamos al vagón de psicología. Vamos para allá, que no sé qué nos vamos a encontrar ahí y cómo lo vamos a enfrentar. Bueno, ya estamos por aquí, donde tenemos otra vez a Cristina, que ya nos decía en el viaje anterior que quería ser feliz. Hoy un tema muy, muy, muy especial, muy resbaladizo, la felicidad, casi nada, ¿eh? Además tenemos aquí también a Stephen, al que vamos a poner contra la espada y la pared, haciendo que nos diga algo, aunque me parece que hoy tiene un día muy feliz, no sé por qué será. Estoy pero, bien, estoy bueno, bien, sí. Muy tranquilo y relajado. Bueno, en el programa pasado, donde hablamos de la felicidad, pues después de aclarar que eso que era un estado transitorio, como decía Freud, ¿no? Y que no podemos ser siempre felices o infelices, sino que ojalá podamos tener más momentos felices que los otros, ¿no? Si recuerdas, Cristina, pues te dimos algunas claves de la felicidad concretadas en hacer cosas, unas cosas que te transmitían satisfacción y evitar las que te creaban todo tipo de insatisfacciones. Pues bien, prometí que hoy iba a añadir una aportación propia y eso es lo que voy a hacer. A partir de mi experiencia como persona y como psicólogo he llegado a la conclusión que la felicidad sería aquella situación en la que no habría distancia o apenas distancia entre lo que eres y lo que quieres ser en la vida. Repito, la felicidad sería una situación en la que hay muy poca distancia entre, o ninguna distancia entre lo que eres y lo que quieres ser. Es decir, si uno es médico pero quiere ser actor, pues aunque tenga triunfo como médico, pues no se sentirá bien, no se sentirá feliz. O sea que lo ideal es que haya muy poca diferencia entre lo que uno es y lo que uno quiere ser. Concretando un poco más, podríamos considerar que tiene muchas posibilidades de ser feliz también si hay poca distancia entre lo que uno hace y lo que uno quiere hacer, o entre lo que uno tiene y lo que quiere tener, en dónde estás y dónde quieres estar, y con quién estás y con quién quieres estar. Es decir, que si estás con Julia, pero en realidad quieres estar con Isabel, no hay manera de ser feliz. Entonces, claro, yo he descubierto esto. Suele haber una diferencia. ¿Qué podemos hacer? Claro, todas las personas tienen algún tipo de distancia entre esos dos puntos, ¿no? Pero más importante que el hecho de que exista una distancia es si la misma, si esa distancia crea ansiedad o frustración. En ese caso, habría que hacer algo. ¿El qué? Pues reducirla para que no moleste. ¿Cómo la podemos reducir? Pues vamos a ser lógicos. Si quieres conseguir algo, ser tal cosa, tener lo que deseas o estar con quien quieres, pues tendrás que esforzarte para lograrlo. Y si ves que eso es imposible, pues habrá que reducir tu nivel de exigencia de tal manera que sí que puedas conseguir lo que quieres. Ejemplo, si quieres ser médico y ves que te es imposible, puedes rebajar tus exigencias a ser enfermera y entonces tal vez lo consigas. Si te emperras en ser médico y por las circunstancias que sean, mentales o físicas, que te mareas, yo qué sé, pues entonces te vas a chocar y vas a añadir tal nivel de frustración que vas a acabar mal. Bueno, para acabar con este tema de la felicidad, te diré que en mi opinión, pues la vida es un viaje, ¿no? Comienza cuando nacemos y acaba cuando morimos. Lo que hagamos en el intervalo, pues eso es lo que es nuestra vida. Si en ese intervalo somos capaces de lograr muchos tiempos buenos, muchos tiempos felices, estar con quien nos gusta y hacer lo que queremos, pues habremos sido bastante felices. En caso contrario, pues igual es mejor que nos demos ya el pasaporte. En fin, de esto que hemos dicho, de la distancia, ¿qué te parece la idea, Stephen? Yo me quedo con el concepto, con lo que iniciaste, ¿no? Que es ese intervalo, ese sí. Entre lo que quieres ser y lo que eres, ¿no? Sí. Ese momento. Claro, que no hubiera mucha distancia. Yo tendría una pregunta que hacerte, pero tú imagínate que uno quiere ser escultor, por sí. ejemplo, ¿no? Y es médico. Sí. Pero entonces decididamente dice, bueno, pues entonces mi tiempo libre, poco a poco voy a ir esculpiendo más cosas. Sí. Pero te das cuenta que no tienes esa habilidad. Tú lo deseas, pero te das cuenta que no es una habilidad. En este caso, tendrías un sentimiento de felicidad frustrada. O no tiene nada que ver. Simplemente disfrutas haciendo escultura. No tiene nada que ver con el reconocimiento que tengas como escultor, ¿no? La felicidad no es. Depende de lo que él quiera conseguir con ser escultor. Igual puede ser una afición propia, uh-huh. Pero otra cosa es que quieras ser famoso como escultor. Claro, ahí el objetivo sería ser famoso. Ahí, diríamos, el listón lo pone mucho más alto. Claro. Y además, dependiendo de la voluntad de los demás. Uh-huh. Cuando tenemos un hobby que solo depende de nuestra voluntad, es decir, tú puedes hacer una escultura porque te guste mucho o una canción o algo, sin esperar que te aplaudan los demás, pues como solo depende de tu voluntad, si te sale de acuerdo a tu gusto, pues estás satisfecho. Uh-huh. Ahora, si tú ya quieres triunfar con esa canción o con esa escultura y el resto de la humanidad pues no la valora nada, pues ahí tienes la frustración asegurada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí que si una persona tiene una inquietud por hacer algo y se pone a hacerlo, claro, dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Uh-huh. Nadie te va a hacer ser un gran cantante o ser un gran médico sin pasar por unos estudios y sobre todo un esfuerzo y también a veces estar bien guiado y muchas cosas, ¿no? A mí me llama la atención cuando leo libros sobre grupos famosos, los Rolling, los Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin. Siempre, sobre todo al principio, tenían managers muy, muy importantes que les decían hasta cómo vestirse y tal. O sea que pensamos que John Lennon, pues era, sí, era el jefe, pero es que al principio había otro jefe delante de él, que era el Brian Epstein y todos estos que decía, bueno, os vais a poner corbata, os tal, tal. Luego ya cogieron más autonomía, ¿no? Pero quiero decir que a veces la inquietud de que alguien quiera realizar una actividad determinada en la vida, pues se necesita ayuda y una buena dirección, ¿no? Y eso. Entonces, ¿qué ocurre? Si uno está en una situación vital, pero él le gustaría estar en otra, pues lo ideal es que haga esfuerzos y pasos para lograr esa segunda, ¿no? Es decir, si te quedas tirado, nadie te va a ir a buscar a casa y mucho menos para dar alimento a tu afición. Claro. Decía un actor de Hollywood muy famoso, ahora mismo no recuerdo, pero sí, Matt Dillon. Un tío que me cae muy bien. Pues este tío dice, bueno, pues cuando no te llegan ofertas tienes que generarlas. Claro. Entonces, bueno, pues ahí le tienes el tío, aún siendo actor de Hollywood y todo esto, y bien reconocido, oye, puede ser que no te lleguen ofertas en 4 meses y el tío dice, bueno, pues voy a ver a fulano, voy a ver a mengano y no me quedo aquí en mi piscina para no hacer nada, ¿no? Y ser frustrado. Bueno, pues nada, de momento, a veces, y como no nos ha llamado nadie, al 985-1423-45, bien porque no le interesa ser feliz o porque lo tiene ya muy claro, pues nosotros nos vamos, dejamos aquí a Cristina, en este que está tomando notas, y en el vagón de psicología, y nosotros nos vamos al siguiente vagón, a ver a quién nos encontramos por ahí, porque Wilson hoy me ha llenado esto sin decirme nada. Luego siempre acierta, ¿no? Pero lo que viene ahora no tengo ni idea. Vamos a ver cómo suena, por lo menos, y luego decimos algo. Take too long, I'm sure that I'll be fine. Vaya, vaya, vaya. Eran los Ultimate Painting, es decir, pintura definitiva se llaman. Es un dúo inglés de Londres que hace un pop rock, como habéis visto, pues muy sencillo y agradable, ¿no? Así como son ellos, que parecen dos tipos que te encuentras en cualquier cervecería o sidrería. Y así están por aquí, en plan sencillito, ¿no? Sonriendo, haciendo bromas, muy majos. Nos han tocado la canción I Got the Sunshine Blues. Y como nos ha encantado, pues mira, os voy a pedir que nos toquéis otra, porque... Pablo, dime. Solo decirles a ellos, las últimas frases que repiten con los corillos tienen mucho que ver con lo que estabas diciendo, porque It's on you depende de ti, decía, ¿no? It's on you depende de ti, básicamente. Sí, depende de ti. Que, mira, una de las cosas que yo aprendí de ser psicólogo es a transmitir lo siguiente, que a veces suena duro. Cada uno es responsable de su vida. Uh-huh. Salvo, hombre, vamos a ver, si una pobre chica la violan, no sé, sea lo que sea. Bueno, no. Pero, en general, si no, cada uno es responsable de su vida. La gente tiene mucha costumbre de decir, no, es que porque mi padre no me obligó a estudiar, o porque me obligó, o porque tal. No, al final, y en general, cada uno, al final, es uno responsable. Bueno, esto en psicoterapia era muy, muy especial, porque... A partir de venir conmigo, yo les hacía responsable de lo que allí iba. Evidentemente, siempre teníamos que dar un giro. Había habido un camino hasta ahí que la había llevado hasta una situación depresiva o de otro tipo, angustiante por lo que sea, o de separarse de pareja y tal. Bueno, pues había que pegar un giro, un cambio. Bueno, establecíamos una buena estrategia de giro y a partir de ahí, pues llegamos a decir, bueno, pues parece ser que para lograr esto. Estos primeros días hasta la próxima semana o hasta el viernes, pues decides hacer tal cosa, ¿no? Que según tú está bien y tal, y que para eso vienes aquí, para que entre los dos encontremos un camino que tú no has encontrado solo y que con mi ayuda pues has encontrado ya la forma de salir de ahí. Pero es como encestar el baloncesto. Yo no voy a tirar la pelota, la tienes que tirar tú. Uh-huh. Y entonces... pues eres tú. Entonces, cuando volví al siguiente día, habían pasado generalmente, yo creo que en psicoterapia hay que ir dos veces a la semana. No más. Una es muy poco y más de dos es una locura. Bueno, entonces, cuando venía a los dos o tres días, primera pregunta. Bueno, el otro día decidiste hacer tal cosa. Yo qué sé, decirle a tu marido que te ayude en casa o lo que sea. ¿Lo has hecho? Ah, pues sí, tal. ¿O no lo has hecho? Ah, yo no te echo bronca. Simplemente vamos a estudiar el por qué no lo has hecho. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿No te has atrevido? ¿No has encontrado el momento? En el caso de que no te has atrevido, pues nos vamos a entrenar a que te atrevas. Y para empezar, dímelo a mí. Yo a veces digo, dímelo a mí, ¿no? Y empezaba la chica. Oye, mira, a ver si me ayuda. Pero bueno, dímelo con garra. ¿Pero esto qué es? Y entonces, ya al siguiente día, casi seguro que ya lo había planteado seriamente y se lo había dicho al marido, ¿no? Es decir, que sí, depende de ti, pero claro, hay mucha gente que está mal acostumbrada a que sean los demás quien dirigen su vida. Y así también viene bien, me puedo quejar. Bueno, pues así, yo espero que empiezan... ¿Qué ganas de tocar tienen? Painting. Bueno... nos van a tocar otra vez Ultimate Painting. Bueno, este disco ha salido hace dos meses, o sea que para que no veáis que aquí en el Tren de la Vida solo suenan estrellas del rock antiguas, bueno, pues hay cosas como muy muy muy actuales, ¿no? Como este disco de Ultimate Painting. Bueno, ahora nos van a tocar un tema más tranquilito titulado Riverside. La verdad es que son encantadores. A comprobarlo, señores. At last it's everything you need. At the riverside, water's running high, over our heads, flowing with the tide, 30 miles side, over our heads. Vaya, vaya, qué bonito lo hacen estos de Ultimate Painting, ¿eh? Bueno, el siguiente vagón pone aquí en la puerta Rhythm & Blues. Rhythm & Blues, madre mía, lo que te puedes encontrar por ahí, cualquier cosa. Pero fíjate, me ha puesto aquí un cartel y dice, ah, es Ray Bonneville. Ah, Ray Bonneville, ¿y quién es este? Pues mira, como soy buen chico, me lo he estudiado, pero voy a echar una bronca a Ulison porque me trae aquí gente poco conocida y que, oye, yo sé, conozco a mucha gente, pero no tanta, ¿eh? Bueno, pues parece ser que este Ray Bonneville es un guitarrista y cantante de Canadá, que además de eso es también piloto de avión. Vaya, vaya. Esto le permite pues mucha movilidad y por eso sus actuaciones le puedes ver en pequeños locales, tanto en Canadá como en Estados Unidos, incluso en Francia. Parece ser que este pues hace el viaje de piloto, llega a París y dice, bueno, esta noche, a ver, ¿dónde toco, no? Bueno, y va y toca. Oye, pero que toca bien, ¿eh? Vamos a ver qué hace, qué tipo de música toca, ¿eh? Es una sorpresa. Yo le he oído alguna vez y me gusta mucho. Ray Bonneville, el tema Excuse Me. Excuse me, I don't mean. My love, a troublemaker round, yeah. She's been known to come down round to this place, but things ain't gone too well between us, you might say. You know I must have stuck my foot in my mouth again, but you know silence, I hear it all through the house. I ain't no mind reader, I guess I don't stand a chance. So if you see her, tell her I was here. was younger, Margaret told me, son, the time is coming when you think you might have found a one. Oh, but get ready not to understand a thing, 'cause men and women, they just don't see it the same. So if you see her, tell her I was young, I didn't need her, 'cause in a tear, I must be stuck in that gear, doggone it again. ¿Qué te ha parecido, Stephen? Me estaba haciendo el amor con la voz. Ray Bonneville, el piloto dedicado a rhythm and blues. Este seguro que si pudiera, dejaba de volar y se dedicaba a rhythm and blues. Ahora, igual pone en el avión, fíjate, te pone esta musiquilla en el avión y ahí acaba todo el día bailando. Moviendo la cabeza, Excuse me. Por cierto, ¿sería él el armonicista también? ¿Tocaría la armónica él? No lo sabemos. Eso no lo sé. Bueno, vamos a ir acabando el programa. Y lo vamos a hacer como la vez anterior, pero dándoles un poco más de margen al grupo andaluz. Es un trío de Cádiz, en concreto de Puerto de Santa María, que hacen una mezcla de jazz y rock sinfónico con toques andaluces, flamenco. En fin, muy interesante. Ahora mismo están de gira por Japón, que solo pueden decir pocos grupos españoles, pero bueno, pues sí, se llaman Glass, bueno, escrito Glass, ZZ, Glass, con dos Zetas, y estuvieron en Gijón hace un año y me encantaron. A ver qué os parece. Además, con ellos nos despedimos hasta el próximo viaje. Nos van a tocar el tema El lanzador de cuchillos. Esto, claro, lo que pasa es que el disco que hicieron iba dedicado a gente de circo. Entonces, los temas, el domador de leones, el lanzador de cuchillos, el chistoso. Bueno, en fin, que estos andaluces ya sabéis que tienen mucha, mucha marcha y mucha imaginación. Vamos a ver y a escucharles en el tema El lanzador de cuchillos, Glass. Thank you.